estoy solo, quiero con él jugar. Aunque no lo vea, si lo llamo está. Su nombre es Fermín y él vive por aquí. Está siempre escondido y te hará reír. Él cuida mis juguetes si salgo a pasear. Cuando voy a la escuela, él cuida mi lugar. Tengo un amigo imaginario. Es muy divertido, puedo inventarlo. Siempre me acompaña y a mi lado va. Cuando estoy durmiendo, en mis sueños está. Me cuenta sus secretos y sus sueños también. Si me ve un poco triste, él me hace bien. Aunque a veces quiero que aparezca ya. Tan lindo es poderlo siempre imaginar. Tengo un amigo imaginario. Es muy divertido, puedo inventarlo. No me siento solo porque a mi lado va. Cuando estoy durmiendo, en mis sueños está. Ay, Fermín, cómo me gusta que seas mi mejor amigo. Pero ahora quiero que te hagas bien, pero bien chiquito. Así, amigo, porque quiero llevarte al lugar.